Entramos ya, amigos oyentes, en la segunda hora del programa, lo que significa que todavía nos queda por delante una hora para disfrutar de la música. ¿Y qué os he preparado para estos próximos minutos? Pues, por ejemplo, un poco de fiesta en un velero. El cuerpo de una ola con Belén Drake. Te cortejan los hombres por los senderos y tu padre no quiere que hables con ellos. Y si eso os parece un poco veraniego, quiero la playa. Bueno, yo y Andy y Lucas. Quiero la playa de tantas noches de verano arropa. Bajo la calma de esa luna que era de los dos. Además os traeré un poquito de nostalgia con las voces de Ana y Johnny, que siempre, siempre, siempre, amigos y amigas, es tiempo para amar. Y yo también necesito amar. A eso hay que sumar la voz de Antonio Cortés con Carcelero, carcelero. Abre, carcelero, abre ya el presidio, pa' que no me veáis llorar por la calle. ¿Qué te parece poco? No, no digas nada. Mejor que te lo digan ellos, Cali y el Dandy. No digas nada. Comienza ya la música en la segunda hora aquí en Por fin es viernes, disfrutando del verano. Yo te pillo, te voy a acabar. Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sol. No pienso ocultar la sensación contradictoria de la felicidad. Un hecho a ratos tan extraño que no pienso frenar al estar junto a ti. Y vuelvo a reiterar que eres la causa infinita de querer llegar a la constancia entre costuras de no saber parar mi corazón. Te quiero más de lo que piensas. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Si estoy acostumbrado a ti. Quiero la playa de tantas noches de verano arropándonos bajo la calma de esa luna que era de los dos. Tan entrañable que ya me sacara que le entregaban las caricias de la tarde bajo el secreto incontrolable de no saber qué hacer al acercarme a ti. Te quiero, mi alma por testigo. Gracias por hacerme sentir una persona tan feliz. De dibujarte los caminos de una relación, aún partiendo de la base de quien se enamoró, con tal descaro que ahora mi mundo en tus manos. No me hagas daño, por favor, te lo suplico, por favor. Quiero la playa de tantas noches de verano bajo la calma de esa luna que era de los dos. Tan entrañable que dame esa cara que le entregaban las caricias del atardecer bajo el secreto incontrolable de no saber qué hacer al acercarme a ti. Y ahora, ¿quién para estas ganas de vivir? Y ahora, si estás hecha a medida a mí. El tiempo no quiero que corra más. A fuego te llevo clavada en mí, clavada en mí. Quiero la playa de tantas noches de verano ya arropándonos bajo la calma de esa luna que era de los dos. Tan entrañable que dame esa cara que le entregaban las caricias del atardecer bajo el secreto incontrolable de no saber qué hacer al acercarme a ti y al acercarme a ti. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Óyeme, ahora vamos a conversar. Yo sé que tú necesitas también amar. Y ahora estás aquí mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí entre mis brazos. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar.

la calle solo. Yo salgo por la calle solo. Porque estoy atormentado. Ay, por uno celo atormentado. Salga sola de tu vidola.

Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Entramos, queridos oyentes, en la última media hora del programa. Tengo que recordaros que hemos ganado una batalla, pero no la guerra en esta nueva normalidad, así que, amigos, no nos vengamos arriba. Sí que es cierto que las cosas han cambiado, como nos van a cantar los Bravos, los chicos con las chicas, eso sí, con la distancia correcta. Las cosas han cambiado, yo soy feliz, los chicos con las chicas pueden vivir, por fin hemos ganado, hay que reír. Amigos y amigas, nos espera un verano prácticamente sin fiestas ni verbenas, pero a pesar de eso, que no se apaguen nuestras pasiones, ni dejemos de ver estrellas de mil colores con Camela. Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores, que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor. No podremos bailar en discotecas, pero no han dicho nada de terracitas, ni por ejemplo, bailar en nuestra propia casa. Tú mueve, mueve, aunque sea con Carlos Baute. También os voy a traer a Danza Invisible un ratito, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos, vivir a nuestra manera. En este último bloque, Carlos Torres nos va a cantar un romántico tema titulado Simplemente Fui. Ahora que lo pienso, los días pasaban y yo detrás. Una batalla me sorprendía, de repente y yo sin querer luchar. Y David Bisbal, sin sus rizos, nos cantará Hijos del Mar. Venga, vamos ya a disfrutar con la música. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos, vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. ¡Hey, hey! camino. El mundo es un desafío, más grande de lo que era, más grande de lo que era. Disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera. Este lado de la carretera. Este lado de la carretera. Ese ritmo que tú tienes, ay, ay, ay, ay, me vas a matar. Me pones mal de la cabeza, estoy a punto de explotar. Ya estoy borracho de tu cuerpo y nena, ven que te quiero amar. Y si me miras me acelera y no me puedo controlar. Con el vaivén de tus caderas mi mente vuela y me hace tripear. Anda niña, mueve, mueve tus caderas, con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera, cariñito mío, te quiero ver bailar. Anda niña, mueve, mueve tus caderas, con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera, cariñito mío, te quiero ver bailar. Yeah. Sí señor, muévela. Mujer, enfríame la mente, que estoy cansado de tanto mirar. Quiero acercarme hasta tu vientre, poquito a poco te haré vibrar. Me pones mal de la cabeza, ya estoy a punto de explotar. Estoy borracho de tu cuerpo, mi nena, ven que te quiero amar. Y si me miras me acelera y no me puedo controlar. Con el vaivén de tus caderas mi mente vuela y me hace tripear. Anda niña, mueve, mueve tus caderas, con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa mano, te quiero ver bailar. Anda niña, mueve, mueve tus caderas, con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera, cariñito mío, te quiero ver bailar. Te quiero ver bailar, te quiero ver gozar, moviendo las caderas para adelante y para atrás. Te quiero ver bailar así, te quiero ver gozar así, moviendo las caderas así, así, así, así, así, así, así, mueve la cintura con la sabrosura. Yo sé que tú lo haces con mucha dulzura. Muévela otra vez, que tú lo haces bien, que con tu hermosura me voy a la luna. ¡Sabor! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Mueve la cintura con la sabrosura. Yo sé que tú lo haces con mucha dulzura. Muévela otra vez, que tú lo haces bien, que con tu hermosura. Mueve, mueve tus caderas, con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera, cariñito mío, te quiero ver bailar. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír. La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo tengo que ir. los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulle! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulle! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulle! ¡Vámonos, vámonos! Una tarde bajo el sol, marcos de papel, olas que se rompen. Cosas simples de soñar, caricias en la piel, palabras que provoquen. El tiempo pasa y nos envuelve como un huracán, y los momentos como un rayo se van. Quiero todo y quiero más del amor que tú me das. No me sentaré a esperar. Tres escalones yo subía, pisando fuerte como dice el Tito San. Novato, en tal escenario me sentía, benditos nervios a flor de piel, que sin querer le vino bien a mi tranquilidad. que no me dejas. Yo le dije y su corazón empezó a cantar como este loco con ganas de mostrar. Simplemente fui con lo opuesto y muchas ganas, el descaro y la actitud conmigo también cantaba. Simplemente fui con lo opuesto y mi garganta queriendo que fueses tú el momento que esperaba. Ahora que lo pienso, los días pasaban y yo detrás. Una batalla me sorprendía de repente y yo sin querer luchar. Fui dando un corazón hambriento de poesía que simplemente con la verdad quise mostrar en la canción las ganas de cantar. En las horas muertas busqué una charla tranquila entre nos y sin miedo a más Lucía supo quedarse hasta el final. Simplemente fui con lo opuesto y muchas ganas, el descaro y la actitud conmigo también cantaba. Simplemente fui con lo opuesto y mi garganta queriendo que fuese tú el momento que esperaba. Yo te vi pasar en todos tus conciertos, sin esperarlo me diste el mejor de mis momentos. Simplemente fui con lo opuesto y muchas ganas, el descaro y la actitud cantaba. Simplemente fui con lo opuesto y mi garganta queriendo que fueses tú el momento que esperaba. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. lluvia no ha caído, donde las flores han crecido, y luego yo te besaré. Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores, que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor. Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores, que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor. Es viernes. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Por fin es viernes. Dos horas pasan volando cuando uno está a gusto en compañía de sus oyentes. Así que nada, saludos cordiales de quien nos ha estado acompañando, José Antonio Laboreo. Y no os preocupéis que 7 días, una semanita pasa volando. Así que nada, vuelvo a estar con todos vosotros con más novedades, estrenos y música del ayer y de hoy. Siempre, siempre en castellano. Hoy un cierre de lujo. La ganadora de OT 2020, NIA y sus 8 maravillas. Yo conozco alguna y os invito a visitarlas porque las islas Canarias son maravillosas. Con IA, hasta la semana que viene. Besos. Y el azúcar lo heredé de la cubana. See you move your body, lento, break it to the ground, the ground.